Bueno, mi nombre es Andrés Fraire, tengo 28 años, soy profe de teatro y actor, oriundo de Villa María, y el domingo pasado estrenamos en el Teatro La Tertulia, acá en Palermo, Gallo 826, un unipersonal que se llama Desde el Andamio, La Espera Inevitable, que es de Carlos María Alsina, un autor tucumano. La obra es una obra, un drama fantástico, en donde un albañil atrincherado en su andamio hace una crítica ácida a la realidad de abajo y cuenta su historia personal, que dicho sea de paso es una historia verídica que sucedió en el año 2001 en Tucumán. Con lo cual eso tiene una carga importante emotiva. Esto fue al revés que todo proceso, en lugar de un director o un productor convocar al actor, el actor, que es quien les habla, fundó una productora, 3A1 Producciones, y convocó al director, consiguió los derechos de autor de la obra, convocó también al productor asociado, que es Luciano Chaperi, y al escenógrafo, y empezamos a trabajar hace 6 meses. La idea es hacer funciones en Capital Federal y luego emprender la gira a nivel país por julio-agosto. Primero por la provincia de Buenos Aires y después, bueno, como yo soy de Villa María, Córdoba, me han invitado de la Universidad Nacional de Villa María, de la UTN, y también gira por Mendoza, Bariloche y algunas provincias más del sur. Y bien, estamos muy contentos con el proceso, es una obra que dura 1 hora y 10, pero en donde el público se va a divertir y a su vez se va a emocionar, porque lo que mejor tiene esta obra es que no se encasilla. No es ni un drama secas, ni una comedia secas, sino que tiene toques de comedia, tiene toques de drama y hasta por ahí también de absurdo. Se trabaja mucho en lo físico, en lo corporal y mucho trabajo de texto. Se hizo un estudio minucioso del texto para llegar a lo que llegamos. Se utiliza el sonido 5.1, que es un sonido envolvente, que no es muy utilizado en teatro, aprovechando la capacidad que tiene el teatro y además que este andamio está instalado en plena ciudad, en Capital Federal, con lo cual el sonido es constante. Y también es una reivindicación al trabajador de la construcción, que son los únicos artistas que no firman sus cuadros. Son aquellos que nos cambian la realidad de nuestra esquina, de nuestro barrio, pero nadie sabe quién está trabajando ahí de arriba. No son tipos analfabetos como todo el mundo cree, no son tipos que solamente saben hacer fuerza, sino que son tipos que se dedican a esto con mucho amor, con mucho arte y con mucho oficio. Así que quedan todos invitados. Estamos todos los domingos de marzo, de abril y de mayo a las 19 horas, Teatro La Tertulia, Gallo 826. Más información, nos buscan en Facebook, Desde el Andamio, La Espera Inevitable, o www.desdelandamiobelarga.com.ar. Muchísimas gracias por el espacio.